Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando vamos a visitar a una persona y nos dicen, se fue pero ya vuelve, dejó todo en su lugar. Fue a buscar un premio que lo compartirá. Eso produce gran alegría. Jesús, en su ascensión, por un lado se quedó con nosotros de una manera diferente. Inmolado ya no muere, vive para siempre. Camina con nosotros, está siempre a nuestro lado, como el amigo fiel que no falla, pero partió a la derecha del Padre. No es que haya ido a recuperar la divinidad que había perdido cuando se encarnó, porque nunca dejó de ser Dios y hombre. Lo que se dignifica es la naturaleza humana. Subió para enaltecer la grandeza del hombre. Siguiendo las huellas del Maestro, la Iglesia siempre estuvo al servicio del hombre. Juan Pablo II recordaba siempre que la Iglesia, como Jesucristo, recorre el camino del hombre, defiende su dignidad. En la película argentina El Elefante Blanco aparece una imagen en donde uno de los sacerdotes que trabaja pastoralmente en la villa, se pone como escudo humano de un drogadicto a quien la policía apunta para matarlo. No tiene miedo de exponer su vida, como lo hizo Jesús, para salvarla del muchacho pecador. Pensó que eso haría Cristo en su lugar y se jugó. Jesús, al elevar nuestra naturaleza, nos recuerda todo lo que valemos. Es Él quien nos recuerda nuestra dignidad y nos llama a que seamos sus mensajeros. Por un lado, nos llama a pregonar que fue a buscar un trofeo junto al Padre, la gloria, y por otro, que ha sido enaltecido para siempre el ser humano. Ahora nosotros estamos llamados a contagiar lo que Cristo nos enseñó. Debemos anunciar su persona, su obra, su muerte y resurrección. Eso es evangelizar. Todos debemos hacerlo cada vez con más fuerza. La Iglesia nunca dejó de hacerlo y se renueva constantemente, como el águila que revitaliza su juventud. También los medios de comunicación están llamados a transmitir verdades que respeten la dignidad humana, elevando a cada persona cada vez más. Para eso hace falta gente comprometida con la causa de Cristo, del hombre y de la Iglesia. Ello no se improvisa, sino que se va generando paulatinamente. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.